ropa se ensució. La chica me dejó, me dijo que llamaba y no llamó. Me pasó la vida bailando, me pasó las horas pensando. No paro un minuto ni dejo de verte, solo para mí. Excepción.